que yo te olvidé, que yo te olvidé. Cuando tenía 15 años, Tite Curé de Alonso escribió su primera canción. De niño fue amigo de Rafael Cortijo, Ismael Rivera y Daniel Santos, grandes, grandes compositores e intérpretes de Puerto Rico. Cuando terminó la secundaria, se fue a la Universidad de Puerto Rico a estudiar periodismo y psicología, algo que no era usual entre los músicos, pues ya sabemos que normalmente, salvo excepciones, pues por supuesto, a veces ni terminaban la primaria, peor la secundaria. Pero bueno, él no. En fin, trabajó en la oficina de correos de los Estados Unidos por más de 20 años. Se fue a vivir en Nueva York y trabajó para el periódico La Prensa como periodista deportivo. Joe Quijano, músico, compositor y director de orquesta puertorriqueño, grabó con él por primera vez su canción llamada Efectivamente. La mayoría de composiciones de Curé eran de género salsero. Y vamos a escuchar una a continuación, con Bobby Valentín, cantante puertorriqueño, se llama esta canción, Aquella Mujer. Aquella mujer fue un veneno cruel y aprendí a querer, como ciego la amé. Aquella mujer riendo se fue, me engañó una vez, pero cuánto la amé. El tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carcajada lamenté. ¿Y qué me importa ya si se rió de mí? Aquella mujer hoy la he vuelto a ver, qué lastimada, pensar que la amé. Thank you. ni las siete potencias. Óyeme, mami, te vuelven a componer. He visto aquella mujer, qué diferente se ve. Aquella mujer, aquella mujer, que como ciego yo amé, se encuentra sola y triste pensando qué hacer. He visto aquella mujer, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué lástima me da pensar que aquella hembra yo la llegué a amar. Tite Curiel fue un hombre muy pobre, vivió, como se dice, con el agua en las rodillas, y es literal, debido a la cantidad de inundaciones continuas en el lugar donde creció, considerado como el creador más original, profundo y refinado de la salsa. Sus canciones tienen mensaje y una música que llega. Esto se llama Como novela de amor, con Tommy Olivencia, también cantante puertorriqueña. Como novela de amor, si contigo fui feliz, ese tiempo se acabó. Siempre en una tarde gris se nos va apagando el sol. La vida continúa amor, todo será olvidado. Tu destino es vivir en pos de una aventura, borrando lo pasado. Fue un instante nada más, cuento breve que pasó. No te debe presionar como novela de amor. La vida continúa y de amor en amor todo será olvidado. Tu destino es vivir en pos de una aventura, borrando lo pasado. Fue un instante nada más, cuento breve que pasó. Como novela de amor, no te debe impresionar. Como novela de amor. Quitaron la de las 9, tumbaron la de las 2. Curé de Alonso tenía una sensibilidad social profunda. Suministró a la mujer una voz igualitaria, enérgica, rebelde, que posiblemente coincidía con el movimiento feminista en aquel entonces. En este campo se lo reconoce como avanzado e identificado con la reivindicación de las mujeres víctimas de violencia machista. Otra de sus magníficas composiciones es la que vamos a escuchar a continuación, interpretada por La Lupe, cantante cubana enorme. A mí me gusta mucho esta mujer como cantaba. Hizo historia, por supuesto. Puro teatro. Y La Lupe. Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. No te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro. César Miguel Rendón, escritor, periodista y locutor radial venezolano, escribió El libro de la salsa, una crónica de la música del Caribe urbano. Rendón cuenta sobre las declaraciones de Tite Curet y que demuestran el pensamiento de este compositor. Abro comillas. Resulta que yo escribo para los mendigos, que son los más. Yo tengo algo de eso. Tú, todos. Por eso nos entendemos. Somos mayoría y sé que escribiendo para los mendigos me entienden los príncipes. Y eso de alguna forma me tranquiliza. Busco primero al mendigo, porque esto me garantiza al príncipe. Pero si yo escribiera primero para los príncipes, no sé, no me gustan los príncipes. El bolero representa la vía de los románticos, la vía más grande que conocemos los latinoamericanos para expresar el amor. Cierro comillas, palabras de Tite Curet Alonso. Nuevamente La Lupe en este bolerazo de este compositor puertorriqueño. Fíjense. Fíjense nomás quien me difama. Ya de mí se aprovechó y a mi lado se ganó más del brillo que reclama. ¿Quién fue que endulzó tu amargura de retama? Por sentir pena de ti, hasta cariño te di y olvidé tu mala fama. Bueno que me pasé a mí por no enseñarle a vivir a mi débil corazón. Suerte que por donde voy nadie señala mi vida y el mundo sabe quién soy. Pero fíjense no más, fíjense quién me difama. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Y nadie te lo va a creer, porque siempre el que no tiene nada que decir es el que más dice. Bueno que me pase a mí por no enseñarle a vivir a este débil corazón. Suerte que por donde voy nadie señala mi vida y el mundo sabe quién soy. Pero fíjense no más, fíjense quién me difama. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Según Tite Curé de Alonso, el amor en el fondo es una herida siempre. Y los boleros son lo mejor para herir, para reclamar. Con el bolero se hiere mejor. Digamos que es como un baño de María, lento, caluroso. Eso es el bolero, un acto de amor. Claro que lo mismo puedes decir de otro género musical, pero en el bolero pareciera más efectivo. Como dije en un principio, sensibilidad enorme la de Tite Curé Alonso. Murió un 5 de agosto, año 2003. Esta canción es muy interesante, es linda. La interpreta también el puertorriqueño Cheo Feliciano y se llama, de Tite Curé, por supuesto, Juan Albañil. Bueno, familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida va de paseo mirando cuánto construyó. Hoteles, condominios, cuánto lujo. Y ahora como no es socio, no puede entrar. Juan Albañil no puede entrar, no puede entrar. Juan Albañil, hombre vecino, cuánto has soñado con la llamada igualdad. Juan Albañil, pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida pasa llorando mirando cuánto construyó. Va lamentando la importancia insignificante que el que trabaja tiene después que trabajó.

en este nuevo programa los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche por Radio Cultura FM 100.9 Quito, Ecuador. A través de la radio podemos vivir otras experiencias. Como viajar en búsqueda de ciudades maravillosas, descubrir nuevos países y territorios. Cultura FM. Aprender, conocer. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Pasamos a hablar de otro compositor, cantante y cantautor, uno de los mejores y que aún está vigente. Me refiero a Rubén Blades, panameño, admirado y escuchado por casi todos los latinoamericanos, pero antes lo vamos a escuchar. Te odio y te quiero. Esta canción, que ya la hemos escuchado en algunas versiones, pero sobre todo en boleros, fue un tango de Enrique Alesio y Reinaldo Giso. Aquí está con Rubén Blades. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman en tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, pues fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te copas, el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte, busqué en otras bocas el beso que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarme. Separarte de mí, te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y hoy llevo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo

año 1969, Blades fue pues reconocido como cantante y compositor. Canciones como Pablo Nuevo, Plantación Adentro, Pedro Navaja, Desaparecidos, entre otras composiciones, composiciones con contenido realmente, no es una salsa cualquiera la que él componía. Tenía contenido, hablaba de lo cotidiano, de lo que sucede en los hogares, desapariciones, que en ese entonces y ahora también sucedían frecuentemente, ¿verdad? Gente que desaparecía en diferentes dictaduras, me refiero a Argentina, Brasil, que los escondías, nunca se sabía qué pasaba ahí en ese país. Por supuesto, Argentina también, eso, las dictaduras. Y las canciones de Blades siempre han reflejado eso. Vamos a escuchar. Es una segunda parte, y yo creo que muy poca gente la conocía, yo no la conocía, les cuento. Segunda parte de Pedro Navaja, ¿no?, que se llama Sorpresas. Es interesante, escuchémosla. El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara. Y le dijo, entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar: una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó, bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia. Y ojalá que la juma no afecte tu memoria. A veces saca, eso es esencial. Pero también se te voy a dar. Y a veces hablar, eso es lo que no contar. Con la información que el borracho le dio, a tres cuadras al norte el ladrón encontró los cuerpos de una mujer y el de un hombre en un gabán, tirados sobre la acera en posición prenatal. El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba, y como nada pasó, se agachó y la buscó a ver si algo encontraba, y no halló nada. El ladrón dirigió su atención hacia el cuerpo del hombre en el gabán. Sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. ¡Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja! ¡Ah! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Tú como quedaste ahí tirado como una chanca. Como un rayo le entró la navaja buscando dentro de su cuerpo el alma. El ladrón sintió la luna quemándole la entraña. Murió viendo un sol salir de una boca reída. ¡Ay! La la la la la la la la. Pedro Navaja tomó su papel de identidad, se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón a confundir la investigación. Él siempre anda con dos cuando sale a trabajar. Y del barrio hasta la luna voló su carcajada.